religión, sectas satánicas, eso es lo que son. Iglesias, semanas santas, eso que son, unas paranoias que te cagas. Venga ya, no me voy a tener que rayar más, me voy a tener que cagar en 10 y en 100, porque no en Dios. Venga, los 10 mandamientos son aquellos de los que ninguno hacemos, porque ninguno cumplimos, ni el más santísimo cura, ni el papa, ni tu puta madre de Roma. Venga ya, ¿a quién no le gusta follar? Que me lo diga, que me lo que me hace una carta por escrito, o que me mande un fax, hijos de puta, nada más. Eso es para sacar perras y me cago en todas sus muelas. Venga, no me digas que esto es una secta, porque me voy a cagar en todas vuestras muelas. Esto es una secta seguro. Se meten todos en un cuarto oscuro y empiezan a meterse dedos por el culo. Después llegan a la parte genial, vaselina, y empezarán a taladrar. Venga ya, todos los coños rajados, hijos por aquí, hijos por acá. Esto es lo que es fenomenal. A mí no me vengas con tus rollos, chaval, porque esto es una secta y a mí no me lo vas a quitar de la cabeza, hijo de perra. Venga, esto es improvisado, ya sabes, me está saliendo barato. Bueno, porque es que no vale nada, porque esto es regalado, te lo encuentras por cualquier lado. Maqueta Yeah 2006 de cierra. Aquí de nuevo, 2005 ha triunfado más de lo esperado, y por eso estamos aquí cantando. Venga, chaval, a mí no me vengas que tu religión es de analmente secano. Venga, los moros de ahí se están matando, por Alá, se inmolan, se quieren reventar, incluso pueden matar. Venga, su religión no les deja comer hierba nada más, porque no pueden comer jamón de York ni nada. Y el agua está prohibido cuando es el año de Mohamá. Venga, hijo de perra, no me vengas con tus rollos, ni con Budas, ni con tu puta madre, porque es que yo hago lo que me salga del capullo. Yo no soy judío ni tampoco soy ateo, pero hago lo que quiero con mi pelo. Eres un cabrón y esto es In The Flow. Venga, déjate esas paralfolas y estos hijos diezano, artesano, improvisado, porque me sale barato, incluso te lo estoy cantando, me estás escuchando. Tú, esto es una satánica religión, y la Biblia es como una mierda, porque es que no vale para nada. Dime tú quién se la ha leído. No se la ha leído nadie seguro, porque eso es una puta basura. Nadie la quiere, nadie la quiere ni regalada. Esto es una puta caca. Venga ya, déjate de rimar con la Biblia. Eso es algo del Señor y no lo digo ni Dios. Venga, ¿pa' qué tanta Semana Santa? Eso es para sacar dinero nada más. ¿Pa' qué te quieres casar? Eso es para cobrar. Todas las iglesias le gustan nada más las perras, pasar la bolsa y todo el mundo echándole euros, y yo cojo y meto la mano y me llevo todo lo que hay dentro. Venga ya, chaval, no me vengas con tu rollo. Yo no soy de nada, yo no creo en nada, nada tampoco. Venga ya, yo tengo que hacer algo con esta vida, porque esto es Gijón, ya sabes, ciezano, artesano, improvisado, y me voy a cagar en todo tu hermano, hijo de perra. Venga, chaval, nos vemos en cualquier frontera.